feliz donde los duendes están dormidos. El miedo que estaba ausente se hizo presente y ha florecido. Y me viene a buscar, y me viene a buscar. Parece tener razones que no puedo contestar. Ay, ay, amor, tu recuerdo quema. Ahí escucha la característica, ¿no es cierto?, de la gran tarde fantástica aquí en el 92.3. A esta hora recordándoles que estamos juntos a Silencar, ya lo sabes, los problemas del tubo de escape, silenciadores catalíticos se solucionan mucho mejor en Silencar. Años de experiencia los avalan ahí, ¿verdad?, para que le realicen el mejor trabajo. Váyase a la segura junto a Silencar, 10 Oriente 7 y 8 Sur. Si usted se le acabó el gas, contáctese entonces con distribuidora de gas abastible de don Sergio Quirós. Teléfono 22-20-73 y también el 23-15-55. Rápidamente le envían su pedido a domicilio y sin recargo para el cliente. Para usted, la dueña de casa, para la reina del hogar, visite Importador y Comercial Victoria. ¿Eh? Claro, son los locales verdes de la economía. Ahí encuentra todo lo que es menaje, decoración, juguetes para los niños. De todo en cuanto a ver para esa fonda que usted seguramente tiene ya para este 18. Ahí en Importadora y Comercial Victoria, eso queda en el costado sur, porque en el costado del frente, costado norte, encuentra todo lo concerniente ahí a lo que es artículos de cumpleaños. 1 Sur 9 y 10 Oriente le están esperando los locales verdes de la economía, Importadora y Comercial Victoria. Estamos así acompañándoles en esta la gran tarde fantástica, con este día bastante helado, día, ¿no es cierto?, nublado. Seguramente en horas de la tarde-noche ya vamos a tener algunos chubascos por ahí, ¿verdad?, que se han anunciado en la Dirección Meteorológica de Chile. Queremos que usted lo siga pasando bien, pues, con una lluvia acá, pero no lluvia, lluvia de canciones bonitas que tenemos para usted siempre aquí en Fantástica. Serás intrusa por ningún motivo. Métete en mi mente, métete en mi oído. Ándame por dentro, muerde mis sentidos. Métete que solo quiero estar contigo. Métete en mi cama, métete en mis brazos. Métete en mi almohada, siénteme despacio. Métete que quiero vivir a tu lado. Ay, métete en mi aliento, métete en mi boca. Bébete mis labios, eso te provoca. Métete que quiero verte en cada cosa. Hey, hey, hey. Mi vida, métete, métete en mi sangre, métete, que no quede espacio, métete, que no sea invadido por tu ser. Ay, métete en mi pecho, métete.

Extracto. Solicita aprobación de proyecto de autorización de construcción, modificación de caudal natural, CHLM, cruce temporal en Río Maule, acceso a canal de aducción, comuna de San Clemente. Colbún Sociedad Anónima, conforme a los artículos 41 y 171 del Código de Aguas, solicita al director general de Aguas la aprobación del proyecto y autorización de construcción de una modificación de cauce natural consistente en un cruce temporal del Río Maule, denominado CHLM, cruce temporal en Río Maule, acceso a canal de aducción, ubicado en la comuna de San Clemente, provincia de Talca, región del Maule. El proyecto consiste en la construcción de una obra de cruce temporal sobre el Río Maule. Consiste en un sistema de compuesto por dos puentes con una longitud de 9.5 metros ubicados a los dos brazos activos del río. Estarán protegidos por enrocado de gran tamaño, 1.000 kilogramos, dispuestos en los taludes así como en el fondo de las secciones expuestas a flujo. Esta obra es de carácter temporal, aproximadamente 2 años. Las coordenadas UTM en metros, datum WGS84, usos 19S del eje de la modificación del cauce natural proyectado son norte 6.033.620 metros y este 344.312 metros. Tus programaciones a los teléfonos 970910 y 970330. Continuamos con la tarde fantástica. Desde el día en que te vi sentí como que ya te conocía, un minuto fue suficiente y ya sentía quererte. Seas tan ocurrente, de repente dices cosas que me vuelan la mente. Simplemente, pero siempre estás presente, aunque no pueda verte. De locura, casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan y ya eres mi persona favorita. Que llueva o truene nunca pasará lo nuestro, al menos eso siento. De locura casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial y no hay nada. Esa bonita canción ahí, un gran saludo para nuestro buen amigo que está trabajando en la línea de colectivos número 6, que siempre nos va a estar escuchando ahí, ¿no es cierto? Junto a la Radio Fantástica.

la reina del lugar, tiene su lugar preferencial en Importador y Comercial Victoria. En el local que está en el costado sur encuentra todo lo que es menaje, decoración, juguetes para los niños, todos los artículos también para esa fonda que seguramente usted tiene por ahí, ¿eh? O va a adornar la casita ahí, porque seguramente va a tener invitados que van a pasar esta fiesta junto a usted. Ahí están todo lo que usted necesita, pues en Importador y Comercial Victoria, 1 Sur 9 y 10 Oriente, costado norte, encuentra todo lo que necesita ahí para el cumpleaños de su regalón, ¿eh? Siempre con los precios más bajos de Talca y la mejor atención, Importador y Comercial Victoria, los locales verdes de la economía. Bueno, estamos así disfrutando y compartiendo esta gran jornada, ¿no es cierto? Y ¿qué le íbamos a hacer? Fíjese que 18, viernes 18 y sábado 19 de septiembre, entonces no se olvide que son feriados irrenunciables y obligatorios para todos los dependientes del comercio, y a excepción, ¿no es cierto?, de según la ley número 19.973, quienes se desempeñan en clubes, restaurantes, establecimientos de entretenimientos, tales como cines, espectáculos en vivo, discotecas, pavas, cabaret, casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados. O sea, ellos, claro, están autorizados para trabajar, pero lo que es el comercio, claro, está obligado a tomarse estos días de descanso, viernes 18 y sábado 19 de septiembre. Muy bien. Ya está. Oye, vemos por acá el pronóstico del tiempo para mañana miércoles. A ver, 6 como mínima y 15 como máxima. Nublado, chubascos variando a nubosidad parcial. Algunos chubasquitos por ahí vamos a tener mañana, pero nada tan importante, ¿eh? Al igual que el día jueves también algunos chubascos por ahí. Ya está. Nosotros nos despedimos porque ligerito, ligerito, ¿no es cierto?, viene y continúa toda la programación de su radio fantástica, la mejor para usted, pues, ¿eh? Ya está. Nos vamos nuevamente a la música, aquí en la gran tarde fantástica. Siempre te amaré, siempre te amaré, siempre, siempre. Y te seguiré hasta donde aquí estés. Aquí vienes, don Paco. ¿Qué puede ser si para ti yo no existo? Entre tú y yo un abismo, no te puedo alcanzar. ¿Qué puedo hacer para que tú me veas entre los demás? Te estoy llamando en hasta donde estés.

esta festividad que tanto esperamos, ¿cierto? Un nuevo cumpleaños de nuestro país y lo vamos a celebrar como Dios manda acá también en el 92.3 FM. Pero hoy, martes 15, estamos para acompañarle hasta las 7 de la tarde con buena música, con buenas noticias, algunos datos, algo que ha ocurrido también en la región del Maule. Han habido fiscalizaciones, ha habido carne requisada en mal estado. Ya le vamos a contar de eso y mucho más. Yeah. hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar con tus ojos, me dan algo más. Sal a tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. En la tarde fantástica de martes, y le vamos a dar la bienvenida a quienes hacen posible nuestro espacio. Hablamos de Motel Pacífico, para un reencuentro, para una conquista, para eso y mucho más, para relajarse, para salir de la rutina, de la ciudad, del trabajo, de la casa y de todo. Está Motel Pacífico, con amplias y cómodas habitaciones, privacidad y alejado de toda la rutina, pues, ¿cierto? Eso es lo mejor de todo. Motel Pacífico está en el kilómetro 1, camino a Duao, que no se lo olvide. Motel Pacífico, kilómetro 1, camino a Duao, para relajarse un minuto. Para gritar viva Chile también, pues. Y la importadora y comercial Victoria también nos acompaña en esta tarde fantástica. Ya, recuerde que en Importador y Comercial Victoria usted va a encontrar dos locales. El primero con todo, homenaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños y mucho más. Importador y Comercial Victoria, 1 Sur entre 9 y 10 Oriente, dos locales para atenderle mucho mejor. ¿Ah? No se le olvide que está Victoria Cumpleaños también en la Vereda Norte, con todos los artículos para que en esa celebración no falte nada. Importador y Comercial Victoria también con nosotros, parte del gran equipo de la tarde fantástica, que hasta ahora le brinda buena música y compañía a toda la región del Maule. Tú que pierdes el control, hablando en alta voz, y eres mi corazón. Y yo tratando de escuchar, no me puedo explicar qué extraño.

Estamos todos locos porque ya se vienen las fiestas patrias, porque hay que comprar, porque ya están informando los horarios de atención para los supermercados, para las tiendas, ¿cierto? Y están todos locos comprando la carne, comprando el vino, comprando el trago. Y es por eso que, hablando de trago y de vino, vamos a tener ya en un par de minutos el contacto con John Fuentes Salinas de El Outlet del Vino, porque hay ofertas increíblemente buenas, ¿cierto? Usted que ya está planificando qué va a ser el 17 en la tarde, el 18, el 19 y el domingo 20, y quiere planificarlo, obviamente, además del asadito, con una buena botella de vino, con un pisco, un ron, un trago rico para este, para estas fiestas patrias. Entonces ahí le vamos a estar entregando unos datitos bien interesantes en el junto al Outlet del Vino. ¿Usted ya compró ya el bebestible, Juan Carlos, no? ¿No? ¿Cuándo va a ir a comprarlo? Ah, perfecto, ya va a ir a comprarlo entonces. Ahí vamos, entonces nos vamos a poner de acuerdo para ir juntos al Outlet del Vino a aprovechar estas maravillosas ofertas únicas. No, y hablando súper en serio, yo soy cliente del Outlet del Vino, pero no precisamente por el vino. Yo no tomo vino, pero sí me gusta tomarme un traguito de vez en cuando, ¿cierto? Con la familia, un roncito, un pisquito, algo. Y en el Outlet del Vino, de verdad que están las mejores ofertas en cuanto al mismo vino, al ron, ofertas en pisco, que son muy convenientes comparadas con los supermercados o con las mismas botillerías. Es para quedar impactado. Así que, Don John, guárdemelo vivo, por favor, mi encargo de siempre, porque allá vamos. Juan Carlos Barrueto también, allá va a comprar el bebestible. Y usted también, pues vaya, pásenle el dato ahí a los amigos, los vecinos, y diga, oye, no vaya al supermercado a comprar el copete si está tan caro. ¿Ah? No, es que yo tengo un amigo que tiene una botillería y no sabe nada. ¿Ah? Me hace unos descuentos, pero jamás van a ser descuentos como los del Outlet del Vino, se lo aseguro. Vaya y luego nos llama y nos cuenta, ¿ya? 18 para las 6. No llamemos sodio a la arritmia de lo cardio. Si depende de cuándo, si depende de dónde. No guardemos castidad contra tanta frivolaridad. Si depende de cambio, si de cuándo, de con quién. Y no apostemos más maná, el maná que mañana no nos da. Arritmia de los cardio, si depende de cuándo, si depende de dónde. No guardemos castidad contra tanta frivolaridad. Si depende de cambio, si de cuándo, de con quién. Y no apostemos más maná, de maná que mañana no nos da. Si es mío, nada mío que no sea tuyo. Lo que al César del César es lo que al hombre del hombre. Cada tono en su lugar, con mate, música y física. Todo tiene su timbre, todo tiene su nombre. Y no apostemos más maná, que maná que mañana no nos da. Es lo que al hombre el hombre. Si te sobrepas, no me grites por favor, que tu boca todo es mi bello. Cuando sea tu timbre, todo tiene su nombre. No llamemos odio a la niña de los cardio. Si depende de cuándo, si depende de dónde. No guardemos castidad contra tanta frivolaridad. Si depende del cambio, si de cuándo y de con quién. Llame, llame, y si no hay cabeza, ¿pa' qué quiero pies? tenemos sodio a la arritmia de lo cardio. Todo tiene su timbre, todo tiene su nombre. Lo habíamos adelantado, tenemos contacto con el Outlet del Vino, ¿ah? Un lugar que no es lo mismo que una botillería y que tampoco es lo mismo que ir a comprar el licor que usted quiere, el vinito, a un supermercado. ¿Por qué? Eso nos lo va a responder ahora mismo don John Fuentes Salinas, del Outlet del Vino. El hombre se maneja en esto y mucho más. ¿Cómo está, amigo mío? Hola, señor, ¿cómo está usted? Bueno, es el mismo que viste calza, decía Manuel Rodríguez, que en paz descansa hace como 200 años. Oiga, el Outlet del Vino todo el año siempre tiene buenas ofertas, siempre tiene algunos descuentos que son increíbles, pero ahora para esta semana cortita, para muchos, tiene unos ofertones increíbles. Cuéntenos usted, por favor. Mire, la verdad es que tenía razón, estaba escuchando lo que usted decía. Efectivamente nos desembarcamos un poquito de lo que es botillería. Nosotros somos una tienda especializada de vino y licores, que para mucha gente puede ser lo mismo, pero la verdad que la diferencia es que nosotros no hacemos el pack con el hielo y todo un poco más nocturno, le dejamos ese tema a los botillería, digamos, que trabajan botillería. Nosotros más bien somos tiendas especializadas, en donde nosotros, aparte de tener tremendos descuentos que van hasta 60% normalmente, ¿cierto?, con respecto al mercado, la gente que trabaja con nosotros está preparada para darle consejos a nuestros clientes, ¿cierto?, en términos de maridaje, qué es lo que va mejor con este tipo de asado, con qué vino, este tipo de comida, con qué vino, o la empanadita, por ejemplo, que comemos mucho en esta época del año, o el choripán, con qué vino, con Cabernet, con Merlot, con Carmenet. Eso es nuestro trabajo, digamos. Claro, porque el descuento, ese es nuestra pega. Claro, porque no es llegar y comprar cualquier vino para cualquier comida. No, tiene toda su ciencia y en esto. Sí, pues eso se llama maridaje. Cuando una comida anda bien con tal y tal vino, maridaje. Antiguamente eran los tintos y los blancos. Hoy día estamos más profesionalizados. Y de hecho, en la región somos la única tienda, digamos, outlet con ese plus, digamos, que nuestro personal está altamente preparado para dar un consejo siempre bienvenido a nuestro cliente. Claro que sí. ¿Y cuáles son las ofertas destacadas para esta semana, mi querido amigo? Mira, Miguel, lo que pasa es que nosotros tenemos siempre, todo el año trabajamos con descuentos, como te digo, ¿ya?, 40, 50, hasta 60%, todo el año, no solo ahora. Pero vamos a tirar un par de cositas para que la gente se entusiasme también y nos vaya a visitar. Pero ahora, esta semana van a haber descuentos sobre los descuentos. Exactamente, esa palabra me encanta. Mi primer apellido es descuento y el segundo es sobre descuento. Así que, oiga, mire, escuche bien. Vamos a tirar todo esta semana porque trajimos... aparte el vino, el pisquito, también tomamos chichita en esta época del año. Así que trajimos unos formatos de 2 litros de Villa Alegre. Que ni le cuento, es maravillosa, suavecita, tiene un color rosado fabuloso, la verdad que es muy, muy, muy buena. Qué bueno. Y vamos a tirar esa chichita de 2 litros más un Alto del Carmen de litro, anote bien, a 6.490 el pack. 6.490 el pack, entonces, está muy bueno también. Sí, pues, oiga, que la gente que nos están escuchando, que por favor coticen, porque solamente el Alto del Carmen por ahí en un supermercado vale 6.990. Solamente el Alto del Carmen más las chichas, que son 2 litros de Villa Alegre, está ese precio. 6.490, 2 litros de chicha más el pisco Alto del Carmen de litro, 6.490. Le tengo otra que le gusta a usted, A ver, póngale nomás. Ya, empieza con ron. Empieza con R y termina con N. Para la gente que le gusta el roncito. A ver, ¿y cuál es? El pack de ron que tenemos, de un ron más un vino, porque en el asadito todo el mundo toma vino, no podemos solo tomar destilado, el vino también es muy sano, muy saludable. Entonces, el vino más vendido que tenemos nosotros en el Outlet del Vino, que es el Numpay Premium, ¿cierto? Que es un vino que normalmente vale 6.500 pesos, más un ron madero barrica especial que vale alrededor de 4.009 cada uno. Bueno, ahora los dos van a estar a 5.490. ¿Qué mire me dice usted? Mire, qué bien, para hacer la mezcla perfecta ahí, pues. Ya, no sé si su pedido lo tengo anotado, así que no sacan eso. Está guardado también. Sí, porque creo, contémosle a la gente que también hay un remate ahí del ron madero que es, pero para chuparse los bigotes. Sí, pues sí, ese lo vamos a conocer mañana, se me adelantó. Lo vamos a conocer mañana cuando yo lo llame a esta hora. Ya, pero estamos tomando tecito, pero ya lo vamos a dar a conocer. Pero ya le dimos el avance completo a la gente. Ya le dimos el avance a la gente de que hay descuentos en el ron. Me contaron también del Alto del Carmen de litro, que también está muy barato. A 3.990, señor, un litro, es para no creerlo, la verdad. Que la gente, por favor, que consulte, que se meta a su teléfono, al internet, que vaya al supermercado, que no vaya sin tener el último precio, que cotice primero. Somos los más baratos. Estamos hablando a mitad de precio casi, güey. Porque yo ese pisco lo he visto como a 6.000 y algo, casi 7.000 pesos. Sí, correcto, 6.990 vale en el mercado local, el precio normal, por supuesto que los supermercados y eso hacen descuento también. Qué claro. Bueno que me acordó, porque justamente eso le quería informar a la gente, que no todos lo saben, nosotros no somos de Santiago, no somos de Arica, somos talquinos. Nosotros somos emprendedores talquinos, así que las luquitas queden acá, por cierto. Además, con todos los descuentos, qué mejor. Eso, entonces todos al outlet del vino. La dirección del outlet, don John. Ya, anoten o grábenlo en el teléfono, hoy día se puede grabar, hoy antes tenía lápiz, anoten en la agenda, le iba a decir. 1 Norte, 17 y 18 Oriente, facilito. Frente a la bomba. Frente a la Petrobras, frente a la Petrobras de la 18, ahí estamos nosotros con un local de 190 metros cuadrados. Oiga, tenemos 40, 45 promociones toda la vida, es imposible nombrarlas todas ahora. Pero tenemos muchos, compramos por pallet para que las viñas nos den esos grosos descuentos que nosotros le estamos ofreciendo a nuestros clientes. Entonces, todos a conocer el outlet del vino, los que no lo conocen y los que ya son clientes, a no perderse estas ofertas. Yo voy a ir entonces mañana, yo ya le hice mi encargo, don John. No, sí, está con nombre y apellido. Oiga, Miguel, una primicia. A ver. La verdad que a petición de nuestros clientes, principalmente en la página de Facebook, nos piden, porque muchos trabajan lamentablemente hasta el día jueves, eso no van a hacer sándwich, entonces a petición de los clientes vamos a trabajar de lunes a jueves, normalmente de 10 a 8 y media, y el viernes y el sábado vamos a estar desde las 10 hasta las 17 horas atendiendo a nuestros clientes. Estamos hablando de 18 y 19 de septiembre. Sí, señor. Nosotros, por los clientes, hacemos todo. Yo me como un asado la próxima semana. ¡Mire qué bien! Excelente noticia, entonces, amigo mío. Exacto. Se ganó un aplauso. Le gané un aplauso, mire, ya está bien. Perfecto. Oiga, don John, pues estamos en contacto entonces para seguir contándole a la gente durante estos días de las maravillosas ofertas que tiene el outlet del vino, ¿cierto? Que se maneja, sin duda, en toda la región del Maule. Correcto, sí. No hay otro igual. ¿Perdón? No hay otro igual. No hay otro igual. Y para la gente que quiera no ir a la tienda, vamos a estar presentes en la Junta Nacional, que es la feria que va a estar en la Villa Huilquilemo desde el jueves hasta el domingo. Así que vamos a estar también. ¿Y cómo lo va a hacer, oiga, para estar en dos lados? No, lo que pasa es que nosotros contamos con un grupo importante de 6 o 7 colaboradores y colaboradoras que andan con nosotros en todos lados, así que son gente de mucha confianza y que se maneja muy bien el tema también. Esto allá en Huilquilemo. Así es. Está muy bonito. Está muy bonito. Vi la carpa, ya está todo montado. Está bien bonito eso allá en Huilquilemo también. Camino San Clemente. Sí, vamos a estar, póngale cueca ahí los 4 días, tonal, grupos de nivel nacional, regionales, pero de nivel nacional también. Con comidas típicas, oiga, va a estar fabulosa esa fiesta. Listo, pues, amigo mío, muchas gracias, pues. Un gran abrazo para usted, amigo, y otro para la auditoria, así que los espero en el outlet del vino. Ahí estamos entonces en contacto. Chao, adiós. Chao, amigo mío, saludos. Ahí estaba John Fuentes Salinas, del outlet del vino, siempre con novedades. Mañana también a lo mejor nos va a estar contando más, para que esté atento. Thank you.

Seguimos con ustedes, son las 6 de la tarde con 15 minutos. 6 de la tarde con 15 minutos. Hoy hubo una extensa fiscalización por parte de la Seremi de Salud, que ya, claro, habían comenzado ya hace un par de semanas atrás también. Hoy continuaron fiscalizando las carnicerías de Talca y se encontraron con varias sorpresas. Lamentable por lo demás. ¿Ah? Se encontraron con varias sorpresas lamentables, esto porque varias carnicerías tenían algunas faltas bien importantes en lo que respecta, ¿cierto?, a sus productos. ¿Ah? Déjeme buscar bien por acá la nota que nos habían enviado, ¿cierto? Aquí está entonces, pues le vamos a contar de inmediato. ¿Ah? Fueron fiscalizadas más o menos algunos locales, no solamente carnicería, sino que locales donde se preparaban empanadas principalmente, ya que, por supuesto, estas contienen mucha carne, por lo mismo también es que fueron fiscalizadas algunas amasanderías, ¿cierto?, de la ciudad de Talca y algunas de la 11 Oriente con 2 Norte, ¿cierto?, que de hecho hay sumarios sanitarios ahí a una conocida panadería, pastelería, ¿cierto?, que prepara conocidas y ricas empanadas, pero lamentablemente tenían algunas fallas por ahí. ¿Ah? Mándeme la nota, por favor, señor productor. Usted que la tiene por ahí más a mano. Aquí está, pues. Aquí está, pues no la pillamos. Aquí está la... ¡Ay! Me parece que no está disponible. Bueno, vamos a cargar. Quizás se nos cayó el internet. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ya? Pero, como le digo, fueron fiscalizadas varias carnicerías, otras más, ¿cierto? En las 1 Norte con 6 Oriente también fueron fiscalizadas ahí una carnicería que también prepara empanadas y le fue muy bien, no tuvo mayor problema. Y según las declaraciones de la misma Seremi de Salud, Valeria Ortiz, decía que las fallas no eran tan graves, excepto lo que ocurría en la 11 Oriente con 2 Norte, pero que se debía mayormente a que no estaban bien ordenados algunos productos, a que no estaban bien ubicados, a que no trabajaban con los elementos que realmente se necesitaba para la manipulación de la carne y para poder producir las mismas empanadas. Entonces, por eso que se cruzaron algunas observaciones mínimas y en el caso de dos panaderías y pastelerías, estos sumarios sanitarios que nos imaginamos van a continuar. Ah, y la otra donde decomisaron como 70 kilos de carne, más o menos, en una carnicería de la 14 Oriente entre 1 Sur y 1 Norte. ¿Ah? 14 Oriente entre 1 Sur y 1 Norte. También les fue muy, pero muy mal. Les fue muy, pero muy mal ahí a eso. Pero bueno, pues. La recomendación de la Autoridad de Salud siempre ha sido, esto se hace todos los años, pero siempre es bueno recalcarlo, que usted compre, ya sea la carne, las empanadas y todos los derivados de esta, los compre en locales autorizados. ¿Ah? Autorizados. No los compre... ¿Ah? Porque, digámoslo, siempre nos falta la persona conocida, el vecino, que dice, chiquillo, por si acaso voy a tener carnecita de vacuno, voy a tener carnecita a buen precio por si quieren encargar. Y claro, uno de repente, con tal de ahorrarse unas lucas, ¿cierto? Dice, pucha, entre ir al centro, comprar la carne, hacer la fila, pagar los pasajes, volver y me va a salir más caro también, ya guárdame un par de kilos. Pero después paga las consecuencias. Como dice el dicho, lo barato cuesta caro. Me perdí caminando por Madrid, contando estrellas en das, que tú me das. Eres mi tesoro. Cada segundo me enamoro más y a mi lado estás. Lo tengo todo, es suficiente con los ricos besos que tú me das. Eres mi tesoro. Cada segundo me enamoro más y a mi lado estás. Lo tengo todo, es suficiente con tus ricos besos. Eres mi tesoro. Estamos en la tarde fantástica juntos a Motel Pacífico, kilómetro 1, camino a Duao para un reencuentro, para un relajo, para salir de la rutina. Ahí está Motel Pacífico y con importador y comercial Victoria y sus dos locales en la 1-0 entre 9 y 10 Oriente. Dos locales, todo en menaje, todo para el hogar y también todo para los cumpleaños. Ah, ya se escribe ya en todas las páginas, en internet, en los portales, los diarios y otros, que se le acabó la paciencia a los talquinos porque se fue Carlos Rojas, el técnico de Rangers. Estamos con José Burgos Campano, que maneja todo este tema, ¿cierto? Queremos saber qué fue lo que pasó aquí realmente. ¿Renunció Carlos Rojas? ¿Le pidieron la renuncia? ¿Qué es lo que se ha sabido? Sabemos que hay pocos antecedentes, pero ¿qué es lo que realmente sucedió ahí? Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Miguel, buenas tardes y a todos los oyentes de La Tarde Fantástica. Una noticia que comenzó a circular al mediodía a través del colega Juan Carlos Barrueto, revisando los Twitter, ya se daba por hecho la salida de Carlos Rojas en primera hora regional. A las 13 horas dimos la noticia y posteriormente la ampliamos en señal deportiva. Fue un despido por parte de la dirigencia. Hasta el momento no se ha firmado el finiquito, pero todo comenzó en horas de la mañana a través de una conversación de Carlos Rojas con parte de la dirigencia. Después dirigió su último entrenamiento en la comuna de Villa Alegre y posteriormente le comunica a los jugadores que no sigue a cargo de Rangers. Y esto los pilló de sorpresa, porque durante el entrenamiento no hubo ninguna señal con respecto a lo que iba a pasar. El hilo siempre se corta por lo más delgado. En el fútbol los resultados mandan y la campaña de Rangers ha sido pésima. De 18 puntos suma 7, un 38,9% de rendimiento general. Viene de dos derrotas consecutivas, 3-1 con Deportes Temuco en Talca, 3-0 con Everton en Viña del Mar. Tiempo atrás fue eliminado en Copa Chile, perdió con Curicó en el fiscal, 2-1, le bastaba el empate a Rangers solamente para avanzar. Y esta irregularidad gatilló en el despido del entrenador Carlos Rojas, que a contar de hoy dejó de ser el entrenador de Rangers. Por parte de los dirigentes se le trató en su mayoría traer los jugadores que él solicitó, armó el plantel a su medida, se comenzó a entrenar el 12 de junio, los refuerzos estaban desde el primer día, y en un lapso de 2 meses se jugaron partidos amistosos, 5, agréguenle los 6 de Copa Chile, primera fase, ahora ya van 6 partidos del campeonato la primera vez, y en un lapso de casi 3 meses no logró un modelo, una forma de juego que fuera de la mano con los resultados. Dolió mucho lo que pasó con Curicó y la eliminación de la Copa Chile, como también lo que pasó con Everton. Correcto, lo de Curicó dolió de sobremanera. Primera vez que por los puntos Curicó ganaba en Talca. A Rangers le bastaba el empate, Curicó venía eliminado. Rangers también quedó eliminado. Y después vino la irregularidad. Se perdió 2-0 con San Felipe en el Valle de la Concagua. Se le gana 1-0 a Barnechea en Talca y posteriormente vienen estas dos derrotas con Temuco y Everton respectivamente. Y esta irregularidad motivó la molestia de la dirigencia y Esto es una constante en Chile. En la sociedad anónima los resultados mandan. Y en los últimos 5 años hay un número importante de entrenadores que han sido removidos de sus cargos. Se habla de 89 en el fútbol de la primera división solamente. Sin contar ahora en la B. Así que a contar de mañana Rangers debería quedar con técnico interino mientras se busca un nuevo entrenador. A eso iba yo. Ya se habla de varios nombres, entre ellos Dalcio Giovagnoli. Habría que descartarlo a Dalcio Giovagnoli porque hace un año costaba, por darle una cifra, 4.5 millones mensual. El técnico campeón. Pero ahora que es el técnico campeón, con Cobresal en la primera división, esa cifra se triplica por lo menos. Sí, no, yo también lo creo. Y seguramente, como no hay fútbol en Fiestas Patrias, ya el lunes debiera estar el nuevo técnico preparando el partido con Iberia, que está programado para el domingo 27 de septiembre al mediodía en Talca. Ya. Nombres podrían surgir varios. Raúl Toro, José Miguel Cantillana, Ivo Basay. Ivo Basay también. Siempre entonces, se van a manejar varios nombres. Pudiera llegar alguno extranjero. Claro. Una danza de nombres, Víctor Merelo. Vamos a estar muy atentos el día lunes. Uno presume que el lunes debiera estar. Claro, pero. Y que es posible que el nuevo técnico debiera dirigir la próxima semana con Chiveria en Talca. Vamos a estar muy atentos a tu programa, Pepito, a Señal Deportiva, para conocer los detalles de lo que pase con esta noticia que está en desarrollo. Quizás la información, sabe que en la sociedad anónima hay mucho hermetismo de parte de los dirigentes. Pero esto siempre todo se maneja a puertas cerradas, pero imagínese ya Juan Carlos Barreto estaba atento. Imagínese que la renuncia se vino a saber a eso de las 10 de la mañana y ya era noticia. Y al mediodía ya... Ya estaba oficializado. Estaba oficializado y lo ratificamos en primera hora regional. Las redes sociales no perdonan hoy en día y todo lo que se sabe se escribe y ya se masifica. Claro. Y así está. Así que... Y Carlos Rojas, el primer técnico despedido en la primera B en lo que va del campeonato. Quizás y en primera división ya van 3. Se fue Nelson Acosta, Niquique, y fue reemplazado por Jaime Pilloera. En Antofagasta despidieron a José Miguel Cantillana y todavía no se confirma el nuevo entrenador. Está de interino Sergio Marchán. Y ayer renunció en San Luis de Quillota el argentino Mario Chiacua. Así que en primera ya van 3 clubes con cambio de entrenador. Y en la primera B, Rangers es el primero del torneo. Muchas gracias. Y ojo que pudieran venir más cambios en otros clubes porque los resultados mandan en el fútbol. Ya no hay proceso. Las sociedades anónimas quieren resultados inmediatos porque lo deportivo va de la mano con lo económico. Y vamos a estar atentos a eso, Pepito. Muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde fantástica. Hacemos la última pausa y ya estamos de regreso. La tarde fantástica. Fantástica. Para que no te vayas tan luego al psicólogo, cárgate de la energía más positiva de la radio. Con la música que a ti te gusta. La tarde fantástica. Fantástica. Esta es la hora fantástica. 18 horas, 31 minutos. Una nueva alternativa para trasladarse en Talca, Taxi 2020. Cómodos móviles, tradicionales y de color. Seriedad, puntualidad y la experiencia nos respaldan. No lo olvide, Taxi 2020, el número que no debe olvidar. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Anótelo, nuestro teléfono es el 271-2020. 271-2020. Hola amigas y amigos de la provincia de Talca, soy Juan Valdebenito Mancilla y quiero desearles de todo corazón que estas fiestas patrias sean inolvidables, que aprovechen estos días para compartir con su familia, con sus amigos, las tradiciones de nuestro país y de nuestra región, donde sabemos bailar un buen pie de cueca o disfrutar junto a la parrilla de un buen asado. Yo quiero recordarles que pueden contar conmigo, que estoy para que juntos construyamos un Talca mejor, donde podamos ser cada día más felices. Ser guaso con entereza.

estamos recibiendo una importante noticia, que van a colocar luminarias LED, ¿cierto? En las Américas, qué bueno. Y van a hacer ahí un lanzamiento de esta actividad mañana en las 5 Oriente con 17 Norte. Van a partir cambiándole la luminaria a todas las plazas, ¿cierto? Importante, de verdad, muy pero muy bueno. ¿Sabe? Hay una ruta, bueno, que me llamó mucho la atención y se ve muy bien y todo, que es la ruta entre Pelarco y Talca, en el sector Santa Rita, en Pelarco, está casi todo con luminaria LED. Ah, casi hasta llegar ahí mismo a Pelarco. Ah, lo que me parece muy bueno, y lo que nos falta mucho aquí en Talca, aquí como una comuna grande, como una comuna que avanza, como una capital regional, yo creo que esto de las luminarias LED debería haber sido qué rato, no solamente en plazas y en ciertas calles, como por ejemplo la 3 Oriente entre la Alameda y la 7 Norte, más o menos, 8 Norte, por ahí, que también hay luces LED en los postes. Esto ya debería darse en las principales avenidas y arterias, y por qué no en toda la ciudad, ¿cierto? Y todavía no se da. Ojalá que pronto se trabaje, no solamente para que las plazas tengan esta luminaria, sino para que toda la ciudad cambie de una vez por todas, ahorre mucho más y tengamos una mejor iluminación, porque ya esos focos colorados, que alumbran poco, que ya están viejos, sirven bien poco, digámoslo, ¿ah? Sí, pues. Oiga, un dato de Twitter. Nos acaban de confirmar que la bencina más barata de 95. ¿Qué me pasó, hombre? De 95, de 93 y de 97. Está justo en la bencinera. No voy a decir cuál es, pero esta es la bencinera a la que le voy a echarle yo ahí a la motito. ¿Dónde está? Le voy a darle la dirección. La avenida Carlos Chur, número 355. La primera cuando usted viene desde el centro volado sur y da la vuelta, esa, la primera autoservicio es la más económica de Talca según esta encuesta que se dedica a hacer estos estudios y que arroja de hecho varios precios de varias ciudades y de bencineras, ¿cierto? Acaba de entregar este importante dato que la bencina de 93... de 95 y de 97 es ahí, en la avenida Carlos Chor, antes de llegar al famoso supermercado del Elefante. Con eso se lo digo todo, ¿ya? La primera autoservicio, y que le voy a echarle ahí, y le he pasado el dato a varios, pero se lo pasamos también a nuestros amigos conductores, a los amigos de las motos, a los colectiveros, las micros también, que pueden pasar por ahí, hágalo porque les va a salir muy, pero muy conveniente, y ya está avalado también a través de este estudio, ¿ya? No tenemos alerta sanitaria ambiental, no hay novedad, ¿cierto? No es novedad porque no hemos tenido ya en varios días. Y en un ratito más le voy a contar el tiempo para mañana miércoles. ¿Qué es lo que se viene? Ahí se lo contamos. Estamos todos contentos acá en el equipo por el aguinaldo, ¿cierto? Que se nos da siempre en esta fecha. ¿Ah? Hay varios contentos también, sobre todo del equipo de Éticos y Morales, que ya viene dentro de un ratito más con Patricio Avilés en su conducción inicial, ya que el hombre, Moralito, viene en camino, ya viene corriendo. No corra tan fuerte, mire que los partes son caros, amigo mío. ¿Ah? Saludo a Jaime Morales Amaya, que ya viene en camino también hasta los estudios del 92.3 FM. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Ah, pero antes tengo que agradecerle a Motel Pacífico, kilómetro 1, camino a Duao, cómodas y amplias habitaciones. Motel Pacífico, kilómetro 1, camino a Duao. Y la importadora y comercial Victoria y sus dos locales, la 1 Sur 9 y 10 Oriente. 1 Sur 9 y 10 Oriente, ahí están los dos locales de importadora y comercial Victoria. Accidente de tránsito, señores, a esta hora. Uy, aquí cerquita la radio. 6 Oriente con 6 Sur. Colisión de dos vehículos. Hay una persona lesionada, ¿cierto? Que al parecer no quiere ser atendido por el SAMU. Estaría el SAMU ahí en el lugar, pero el hombre se niega a ser atendido. Vaya a saber por quién. Puede que haya algo por ahí escondido. Pero precaución a los automovilistas y locomoción colectiva, ya que las 6 Oriente con 6 Sur se acaba de producir este accidente de tránsito. SAMU y Carabineros están trabajando en el lugar, ¿ya? Ahí está entonces ese datito. ¿Qué pasa con el tiempo para mañana? Vamos a tener, según este pronóstico, muy, pero muy pocos chubascos. Casi nada. Chubascos muy débiles y muy breves también, con una máxima de 13 grados. Una máxima de 13 grados y una mínima de 7. ¿A qué hora caerían estos chubascos? Debería ser ya en horas de la madrugada incluso. Se habla que en horas de la madrugada podría caer muy, pero muy poca agua. No es una lluvia torrencial ni nada de eso. Algo en la madrugada y algo en la mañana podría caer de esta lluvia débil que se anuncia ya para mañana miércoles. Para el jueves, cielos despejados. Para el viernes, también cielos despejados. Para el sábado, parcialmente nublado. Y para el domingo también. Así que no deberíamos tener lluvia para el fin de semana de fiestas patrias. Lo cual es muy bueno y es muy extraño, ya que yo, ¿cuánto? 2.18 ya he tenido que salir arrancando la ramada. He tenido que salir arrancando de la ramada por fuerte lluvia que, oye, y justo en hora de la tarde. Uno como que está compartiendo, tipo 5 o 6 de la tarde, y empezó a llover y todos se van. Y los amigos de la ramada quedan con el caracho largo. Es malísimo la lluvia para ellos. Independiente de que las ramadas, hay algunas que están muy bien equipadas, tapadas y todo, pero la mayoría se pasea, ¿cierto?, por fuera y le gusta ver y comer algo al aire libre. Entonces, es muy buena noticia para los amigos fonderos que no haya lluvias para este fin de semana largo. Que sea poquitita el agua nomás, que caiga mañana, para que no afecte a los que ya están instalados y listos para comenzar el jueves. Nos vamos ya, faltan 7 para las 7 de la tarde. Gracias por su sintonía. Ya viene Éticos y Morales. Y mañana miércoles, ya estamos casi en el final de la semana. Nos vamos a acompañar desde las 5 y hasta las 7 de la tarde en la tarde fantástica de regreso a casa. Chao, chao. En el carnaval baila la calle de día, baila la calle. esperanza, tuya es la esperanza mía.